Yo tengo un Dios alto y sublime. No sé si lo saben. Ah, qué bueno que lo saben. Porque eso es bueno que nos ayuden a cantar. Porque estamos no viendo espectáculo, estamos adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Puede sentarse porque viene la otra parte en 10 minutos.